Recientemente, el Instituto Mundial de Canadá publicó en su página web de Internet un trabajo con el tema de Nueva sanción sobre Corea, acción de guerra, en que apoyó a la causa justa del pueblo coreano.